no se les proporciona a la gente los equipos correspondientes. Yo he visto, yo personalmente he visto cómo trabajadores pues han estado picando el suelo pues sin gafas, y a la vera un compañero o una compañera recogiendo cascote pues a 30 centímetros de la máquina, ¿no? Creo que debíamos de tener mucho más consideración, más fijación o más atención a estos casos, porque no recuerdo que haya habido accidente grave, pero la situación esa es propensa a que se produzcan accidente grave. En cuanto a pequeñas cosas que son propiedad de este ayuntamiento, y lo hemos dicho ya en alguna ocasión, pero no se nos dan luego detalle de cómo ha sido o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y me refiero a la veleta y a la reja de la casa municipal de la calle Costanilla de San Pedro, que desapareció tanto una reja como desapareció también la veleta. No sabemos dónde ha ido o si está en el mismo sitio donde haya caído. No es que tenga tanta importancia, pero yo creo que el ayuntamiento, hasta incluso de esas pequeñas cosas, y sobre todo no porque sea pequeña, yo creo que una casa tan antigua como es esa y una veleta, pues seguramente también debe ser muy vieja, muy vieja. Y creo que el ayuntamiento, si la tiene, o si la ha regalado, o si la ha donado, o lo que sea, yo creo que eso debería de constar. Y si no, al menos saber cuál es el camino que ha cogido, ¿no? Otros temas de interés. Desde el CADE de Ubrique se informa que dentro del plan de formación gratuita en gestión empresarial, el próximo 15 de julio se va a ofrecer un curso sobre el contrato de trabajo y las funciones de las mutuas. El curso se va a impartir en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. Los interesados se pueden inscribir en la sede del CADE de Ubrique, en la avenida Juan de la Rosa sin número, o en el teléfono 856-58-8004. Por otro lado, desde el área de desarrollo turístico del Ayuntamiento de Ubrique se destaca que hasta el próximo 30 de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y el Convento de Capuchinos abrirán sus puertas al público en horario de verano de 10 a 2 y de 6 a 8. Los festivos de 10 a 2 de la tarde y los domingos y lunes permanecerán cerrados. Sin embargo, la Oficina Municipal de Turismo mantiene su horario habitual. Destacamos ahora diferentes citas culturales. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que hoy jueves a las 10 de la noche y en la Plaza de Toros de Ubrique comienza el ciclo de cine de verano 2014 con la proyección de la película Gru 2, mi villano favorito. También dentro del apartado cultural, mañana viernes se inauguran las Noches Culturales, un programa diseñado para las noches de los viernes de este mes de julio. De este modo se van a ofrecer funciones de teatro, cuentacuentos y música en directo por diferentes rincones del casco antiguo ubriqueño, con pases a las 9, las 10 y media y las 12 de la medianoche. Además, entre los asistentes a estos encuentros culturales, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Oficina Municipal de Turismo, va a sortear entradas para espectáculos. Y otra cita a tener en cuenta, la Asociación de Vecinos El Sacrificio va a celebrar una tarde de juegos, será mañana viernes a las 8 en el Parque Infantil situado junto a su sede social. Para llevar a cabo esta tarde de juegos se cuenta con la participación del colectivo Camenae, que ofrecerá actividades lúdicas y cuentacuentos a los niños participantes. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.